Dice, no, hombre, era un sentido figurado. No, no, no, si hay que partir en la boca, se le parte la boca. Ay, qué leche. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a la tarde del jueves al estudio Félix Ortega en vuestra casa, en Paradigma Media Andalucía, Paradigma Radio, para vosotras, para vosotros. Bueno, esta tarde va a ser un poquito especial porque vaya a tener que conformaros con esta voz dulce y melodiosa que me acompaña. No sé si más bronca o menos bronca, pero hoy nuestra queridísima y compañera amiga Inés Fontivero se ausenta, pero vamos, no os preocupéis que es algo momentáneo, temporal, que se reparará el próximo jueves. Entonces, bueno, pues sin más voy a entrar a relataros el momento en el que nos encontramos. Esta tarde hemos preparado durante todos estos días traseros de la semana entre Inés y un servidor, bueno, entre Inés y acompañante, que es el servidor que os habla, la distribución del programa. Vamos a empezar, como todas las semanas, afortunadamente con el privilegio de contar con nuestro queridísimo amigo y maestro Guillermo Contreras, que nos traerá la página verde del programa. Para después vamos a tratar también de aportaros un hilo musical distinto de esas músicas que las radiofórmulas no tienen acostumbrado a machacarnos la cabeza, de una selección que nuestro queridísimo amigo Adri nos tiene preparado, para luego pasar a hablar con Francisco Ramírez, con Pancho, como se le conoce en el medio en el que él frecuenta, miembro de A Desalambrar, el colectivo que anda la sierra de esta ciudad y que mantiene viva la denuncia y la reivindicación de la apertura de los caminos de nuestra sierra. Esta semana vamos a hablar con Pancho a cuenta de qué pasa con el Arroyo Bejarano, ¿no? Bueno, pues para pasar posteriormente a darle la bienvenida a Maite Moya y Purificación Montes, trabajadoras del colectivo de ayuda a domicilio, porque no en vano, mañana viernes, día 5 de noviembre, es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Y me parece que es un detalle por parte de Paradigma el detenernos y darle cobertura y reflexión a toda esa gente que de forma absolutamente voluntaria e invisible, diría yo, están ahí, gracias a las cuales tienen dignidad muchas de las personas que lo han sido todo en nuestra vida, pero que la edad pues les está haciendo pasar un mal trago, ¿no? Entonces son las cuidadoras que atienden a nuestras personas dependientes, a nuestros mayores, etcétera, ¿no? Vamos a charlar con ellas, que nos cuenten cómo es su día a día, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus temores y sobre todo cuáles son sus anhelos, a ver por dónde termina esta conversación. Bueno, y no sé si os habéis enterado, pero en Glasgow, en una ciudad escocesa, buen whisky, sí señor, dicen que entre el irlandés y el escocés, bueno, me pierdo, nada. Como os decía, en Glasgow se está celebrando la Cumbre Mundial del Clima, el COP26. Bueno, sin lugar a dudas es un asunto de enorme importancia, porque, bueno, hay quien dice de la cumbre que es un paripé, hay quien, sin embargo, anda miles de kilómetros para llegar hasta la cumbre en un gesto de reivindicación y de demanda social, hay quienes consideran que es un, bueno, es una forma encubierta de que los lobbies del carbón, del petróleo, hagan su escenificación pública. En fin, bueno, cuanto menos va a ser un momento para la reflexión. Queremos aportaros claves que os sirvan para abrir un poco la mente, ¿eh? Y que hagamos una reflexión compartida. Para ello, nos van a acompañar esta tarde de nuevo, como el jueves pasado, Jorge Alcázar, ¿eh? Que vamos a convertirlo poquito a poco en un habitual de nuestra tertulia, y a nuestro querido amigo también Pepe Lario, ¿eh? Que es otra persona que algo tiene que decir sobre el medio ambiente y que seguramente algo sepa también de él, ¿no? Así es que sin más, ¿eh? No quiero dilatarlo esto en exceso, os doy nuevamente las gracias por haber enchufado la radio a Paradigma Radio, y os damos a todas y a todos nuestra más cordial bienvenida. Buenas tardes, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Venga, venga, vamos, que hay que trabajar. Todo el mundo a clase. ¿Estáis preparadas, preparados? Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Eh? ¿Y esta semana cómo vaya entrando en el fresquibiribiribiri? Bueno, pues además del fresquibiribi, esta semana empezamos con la Semana de Acción por el Clima y el Medio Ambiente, y esta tarde, dentro de un rato, a las 7, estaremos en la Casa Ciudadana David Luque hablando de fotovoltaicas, así es que... Con estrés, con un cierto estrés y unas ciertas prisas. Sí, bueno, pero nada que no repare un ratito de radio, serena, ¿no? Sí, yo he venido aquí a relajarme. Bueno, ¿qué nos trae esta semana, Guillermo? Pues hoy vamos a hablar todo lo que podamos del agua. Del agua. Porque recientemente Naciones Unidas ha lanzado una alerta mundial criticando la inacción de los gobiernos sobre el tema de la inminente crisis mundial del agua provocada por el cambio climático, claro, provocada por las sequías y la disminución de recursos de los acuíferos, y Naciones Unidas advierte que para mediados de este siglo, para el año 2050, podría haber 5.000 millones de personas teniendo problemas de escasez de agua. 5.000 millones. 5.000 millones. Eso, a ver, un número muy grosero, ¿no? En términos relativos... No es mucho si partimos de que ahora mismo, en la actualidad, hay 3.600 millones de personas que tienen problemas de acceso al agua. Al menos un mes durante el año. No todas ellas tienen dificultades de acceso permanente, ¿no? Pero ya es una cifra que asusta. 3.600 millones de personas, que es la mitad de la población mundial, que tiene dificultades de acceso al agua, y 5.000 millones para mediados de este siglo. Y es consecuencia, pues entre otras cosas, de los efectos del calentamiento global del planeta, ¿no? ¿Cuáles van a ser las regiones más afectadas por la escasez de agua? Pues claro, enseguida todo el mundo piensa en el Sahel, en la India, en el sur de Asia, en el sur de África, en fin. Las zonas tropicales. ¿Eh? Sí, pero nadie piensa en el arco mediterráneo, la zona mediterránea, que es una de las zonas que Naciones Unidas advierte que va a ser especialmente azotada por esta epidemia de falta de agua. Y entre otras cosas, como decimos, porque el cambio climático está provocando ya ahora que las sequías sean un 30% más largas que antes, que en los últimos 30 años. Bueno, pues ese es un poco el comienzo del monográfico sobre el agua, ¿no? ¿Problemas? ¿Qué pasa? Que vivimos seguimos viviendo lo loco, ¿no? Tenemos conciencia de... Es que justamente Naciones Unidas en este informe advierte de la inacción de las instituciones públicas, gobiernos y instituciones internacionales. Porque esto es algo que todo el mundo sabe, a esos niveles, ¿no? A los niveles nuestros de ciudadano corriente, pues estas cosas no llegan habitualmente, ¿no? Pero a los niveles, digamos, de decisorios sí llegan, y sin embargo la inacción de los gobiernos es total. Veremos qué pasa en España con el tema del agua, ahora que la cuenca del Guadalquivir se ha decretado en sequía, y a ver qué pasa con las presiones del lobby ganadero y agrícola sobre el tema del agua, ¿no? Si se hubiera hecho una buena gestión del agua, si se estuviera haciendo una buena gestión del agua, pues podrían minimizarse estos daños. Pues que en España, con estos problemas que ya son recurrentes, que se sabe que hay montones de informes que dicen que los últimos 25 años hay un 15% menos de disponibilidad de agua en España, pues lo razonable sería reducir las tierras en regadío, mientras que el gobierno está proponiendo justamente todo lo contrario, ¿no? Esto llevábamos diciéndolo mucho tiempo. Los ecologistas, por supuesto, porque es la comunidad científica la que lanza las alertas. Nosotros nos convertimos en sus portavoces, ¿no? Si la disponibilidad de agua cada vez es menor y las tierras en regadío cada vez son mayores, claro, a mí enseguida se decruza decir, bueno, pero tendrá que haber agua para los cereales, y tendrá que haber agua para el ganado, ¿no? Bueno, a lo mejor es un modelo distinto de gestión del agua. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que producir en la campiña cordobesa maíz? ¿Es que sin el maíz no vamos a poder vivir cuando son tierras de secano? Claro, si estamos cambiando tierras de secano por tierras de regadío, estamos metiendo olivar superintensivo que necesita riego, en fin, es que es un problema de mala gestión del agua, ¿no? Entonces, a pesar de las alertas, a pesar de que esto es conocido y lo saben los inversores, los que invierten en ganadería, agricultura intensiva, saben que esto es así, pero bueno, me imagino que confían en que sus presiones ante los gobiernos pues van a conseguir torcer en su favor. Eso es el cortoplacismo, ¿no? Posiblemente a la hora de buscar rendimiento y no encontrar enemigos en el camino, ¿no? Claro, es la confianza en que van a ser capaces de poner de rodillas a los que toman las decisiones para poner a su servicio la gestión del agua. En fin, es un problema de gestión de la... A ver, lo suyo es que se haga una gestión de la demanda, o sea, que gestionemos quién pide el agua y cómo la pide, ¿no? Que se hace una gestión de la oferta, todo lo contrario, ¿no? Cuando lo suyo es decir, vamos a poner en marcha mecanismos que permitan gestionar la demanda, o sea, que la gente pida agua con ciertos criterios y con ciertas prioridades, ¿no? Uh-huh. Agua, bueno, nos va a sobrar, ¿eh? Agua nos va a sobrar porque la subida del nivel del mar en España, pues ahora mismo está subiendo entre 2 y 3 milímetros al año. El nivel del mar está subiendo entre 2 y 3 milímetros al año, ¿vale? Esos son, en 100 años, son 20 o 30 centímetros. O sea que, quiero decir, agua sobrará. Entre 20 y 30 centímetros. Claro, pero estaríamos hablando de agua salada. Claro, pero yo quiero seguir con el monográfico sobre el agua. Agua de boca o agua de riego nos va a faltar, pero sin embargo el nivel del mar se incrementa. En algunas zonas del Mediterráneo se han detectado subidas de 10 milímetros al año. Eso es un metro en 100 años. 10 milímetros al año es un metro en 100 años, ¿vale? Entonces, Por un lado tenemos un problema de falta de agua potable. El planeta básicamente es agua, pero es agua no dulce, no, casi todavía es agua salada, ¿no? Entonces, mientras que en las zonas de interior tenemos problemas de acceso al agua, en las costas, pues en el Mediterráneo podremos tener subidas de hasta un metro en un siglo, ¿no? En 100 años. Dices eso porque posiblemente sea perfectamente viable que el agua desalinizada pueda hacer uso de ella para otros destinos que no sean el estrictamente... Yo es que no creo en la desalinización ¿no? del no, agua. No. Eso no es una gestión de la oferta. Eso es, una gestión de la demanda. Eso es gestión de la oferta. Sí, porque, claro, desalinizar el agua tiene dos problemas. Uno, la cantidad de energía que tienes que consumir para desalinizarla, y dos, ¿qué haces con la salmuera? O sea, es que, claro, cuando tú el agua de mar la potabilizas, pues queda un residuo. ¿Y qué haces con ese residuo? Entonces, ¿las soluciones más desalinizadoras? Pues en mi opinión, no. Lo mismo que la solución no es más coches eléctricos. Es que siempre el sistema tiende a buscar soluciones que incrementen el consumo y que incrementen la disponibilidad de recursos, ¿no? ¿Viste? El coche eléctrico no va a sustituir al coche de combustión fósil. Hay que hacer una gestión de la demanda de movilidad. Con el agua pasa lo mismo. No podemos llenar las costas españolas de desalinizadoras. Eso tiene un coste ambiental muy grande. No solamente la construcción de la desalinizadora, sino la energía que gasta para hacer el proceso, y luego, ¿qué haces con la salmuera? Verterla al mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua del mar cada vez será más salada. Llegará un momento en que pasará como en el Mar Muerto, ¿no? Que nos tumbemos en el mar y flotemos sin hacer nada, porque la densidad del agua será bárbara. Bueno, pero esto no es todo. O sea, no es todo, claro, porque al ritmo actual de derretimiento de grandes masas de hielo, como por ejemplo en Groenlandia, al ritmo actual de derretimiento, el nivel del mar subirá entre 10, 20 centímetros en el siglo, que se suma a las otras subidas, ¿vale? Porque, bueno, Groenlandia tiene hielo, es una extensión bárbara, son 2 millones, es 1.800.000 kilómetros cuadrados de la Groenlandia, son 2 millones y pico de kilómetros cuadrados. 1.800.000 kilómetros están cubiertos de hielo, ¿vale? ¿Y cuánto hielo hay en ese 1.800.000? Pues una media de un kilómetro y medio, dos kilómetros, total, 3.000 kilómetros cúbicos de hielo. Yo me he puesto a calcular, ¿cuántos son 3.000 kilómetros cúbicos de hielo? Y eso es un disparate. En agua, traducido en agua, eso es un disparate. Imaginemos una superficie, pues como tres veces la península española, 500.000 kilómetros por tres, 1.500.000, y ahora con 2 kilómetros de hielo encima. Imagínate el volumen de hielo. Bueno, pues resulta que ese volumen de hielo se acabará derritiendo. De hecho, el ritmo de deshielo actual ahora mismo es de 8 kilómetros cúbicos diarios. 8 kilómetros cúbicos. Eso es un cubo que tiene 2 metros por cada lado. Es un cubo muy grande, con 2 metros de largo, 2 de ancho y 2 de alto, ¿vale? Pues ahora mismo el ritmo de derretimiento es de 8 kilómetros cúbicos diarios. Eso va a tardar muchísimo tiempo a ese ritmo en derretirse casi 3.000 millones de kilómetros cúbicos, ¿no? Pero bueno, eso va a subir el nivel del mar, hemos dicho, claro, entre 15, 20 centímetros a lo largo del año, ¿vale? Claro, eso desequilibrará a los Países Bajos, eso supondrá eso, el incremento de la cuota de altura del agua en el Mediterráneo, bueno, eso... Sí, eso está cantado. Cuando no haya hielo en Groenlandia, el nivel del mar subirá entre 6 y 7 metros. ¿Qué será? ¿Finales de este milenio? Pues no lo sabemos. Pero eso es un escenario posible, es decir, que está calculado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la temperatura, las temperaturas que se están detectando en Groenlandia ahora mismo son más de 10 grados, la temperatura media ahora mismo está siendo más de 10 grados por encima de la habitual. Más de 10 grados por encima de la habitual. 10 grados. Sí, se están detectando. Groenlandia está entre, para que nos hagamos una idea, está entre el paralelo 60 y el 80, y el polo norte. 60 y el 90, digamos, ¿no? Entre el paralelo 60 y el 90, ¿vale? Bueno, pues casi toda ella está por encima del círculo polar ártico, casi toda ella, ¿vale? Bueno, pues se están detectando temperaturas de 20 y hasta 23 grados En el norte de Groenlandia se han detectado temperaturas de 23 grados centígrados. Joder. Claro. Bueno, este verano, quiero yo recordar que la estepa siberiana, la zona de Siberia, ha tenido temperaturas que rozaban los 40 hasta grados. Los 30 y tantos grados, efectivamente. Eso. Entonces, eso, hay mucho hielo en Groenlandia, pero claro, este nivel de derretimiento y que se pueda acelerar con un incremento de la temperatura media en el planeta, como se anuncia para finales de este siglo, de entre 2,7 y 4 grados, al ritmo que vamos, pues bueno. Pues. Bueno, ¿y qué hacemos con este escenario, Guillermo? Porque a mí muchas veces la catástrofe anunciada parece como que es que termina anestesiando las conciencias de la gente, ¿no? Si ya están otra vez con el lacrimeo de se va a derretir el polo, se va a machacar el otro polo, no sé qué. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿tenemos alguna manera, como ciudadanos individuales, formando parte de una pequeña comunidad como la donde tú vives, la que yo vivo, la de una ciudad, o sea, en lo local tenemos capacidad de influencia para poder revertir de algún modo y en alguna medida todos estos cambios que parecen casi inexorables? Si no generamos procesos de movilización ciudadana masivos y además muy rupturistas, esto no hay quien lo pare. Porque al sistema, pues el que haya movilizaciones, el que la gente vaya andando a Glasgow, o el que nos pongamos todo el día detrás de una pancarta, no daña su línea de flotación. Lo que hay que hacer es poner cargas de profundidad, de mucha profundidad, en esa línea de flotación. Hacen falta movilizaciones masivas, acción directa no violenta, pero basadas en la desobediencia civil. Solamente la desobediencia civil masiva puede hacer que esto se revierta, porque el sistema el poder económico está decidido a extraer esta última gota de petróleo. Ya comentábamos, creo que fue la semana pasada, que Naciones Unidas dice, oye, que al ritmo que vamos se va a doblar las emisiones, el consumo de petróleo, gas y carbón para el año 2050, cuando el objetivo es dejar enterradas las reservas, pues al ritmo actual se van a doblar el consumo de estos combustibles fósiles. Entonces, el sistema no entiende de lamentos. El sistema lo único que entiende es de un choque. De un choque, como decimos, desde la desobediencia civil y desde la acción directa no violenta. Pero un choque masivo. Entonces, hay que llamar a la movilización. Bueno, pues esta es la parte en la que estamos, ¿no? En la parte de la trinchera. Claro, y teniendo la conciencia de que no solamente es posible, que es posible, sino que es la única salida. Porque por sí mismo ni la ExxonMobil, ni la Shell, ni Repsol van a renunciar a sus beneficios usureros con los combustibles fósiles. Entonces tenemos que ponerles de rodillas. Y eso solamente se hace desde la movilización. Entonces tenemos que organizarnos, y no va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser pasado, pero ir preparando ese escenario de desobediencia civil masiva. No sé qué decirte. Que son escenarios totalmente desconocidos para todas. Efectivamente. Dejar de pagar impuestos, por ejemplo, es un gesto de desobediencia civil. Dejar de pagar impuestos. Pues eso hace que el sistema se bloquee y le ponemos a nuestro servicio el sistema. Digo, es algo obviamente tremendamente complejo de gestar, pero se puede gestionar. Digo, como un ejemplo de a qué estamos llamando desobediencia civil. Pues cosas de ese tipo. Bueno, interesante brecha la que se abre con la desobediencia civil, ¿eh? Es un asunto que por controvertido que pueda parecer, ¿eh? Yo creo que puede ser interesante traerlo un día a la palestra a ver qué nos da de sí. Es la propuesta de Extinction Rebellion, es la propuesta de Rebelión por el Clima y es la propuesta cada vez de más movimientos que tienen esta filosofía, ¿no? Desobediencia civil masiva para parar, para frenar el cambio climático, pararle los pies al capital. Muy bien, Guillermo. Como siempre, te alejas de las radionovelas y nos metes en la cruda realidad, ¿no? Pero siempre, siempre con el mensaje de que es posible, Es posible, pero nos lo tenemos que trabajar, claro. Es posible, pero hay que currárselo. Ahí queda. Guillermo, muchas gracias. A vosotras. Nos volvemos a ver el jueves próximo, ¿no? El jueves que viene, sí. Venga, gracias, un abrazo. Adiós. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Cúbrete de más que al entrar. Lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo. Alivia la eternidad. No sabemos del cielo más que al entrar. Lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo. Alivia la eternidad. En esta costa de la muerte, sin arrecifes ni mar, mas con viudas suficientes, no para dar y tomar. Que nada se regala. Se ha quedado colgado otro colega, comentamos sin asombro en esta sala de espera. ¿Dónde voy pidiendo ved? Desde la barra del bar se comenta que hubo tiros, nada se sabe de heridos, pero mucho dio que hablar y se secaron las lenguas y las hubo que mojar. No sabemos del cielo más que al entrar. Lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo. Alivia la eternidad. No sabemos del cielo más que al entrar. Lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo. Alivia la eternidad. Nos crecieron los dientes con lo caro que está. Fue por una luna nueva, no más grande que un lunar, pero mucho más cerca. Te doy una moneda, si la supiera encontrar, por cada pensamiento que te sepas callar, que las encías se gastan, que no vuelven más. No sabemos del cielo más que al entrar. Lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo. Alivio a la eternidad. No sabemos del cielo, sabemos brindar. No hace falta preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo. Alivio a la eternidad. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, ¿qué os ha parecido, familia? Quique Suárez, ¿qué música más, cómo diría, Adri? ¿Cómo podríamos calificar esta música? Adri dice que es una música rara. Sí, sí, es rara, pero es intimista y es así como un poco... Sí, es una voz así como de medianoche, ¿no? Música de radio de medianoche. Interesante, Quique Suárez. con el tema no sabemos del cielo, ¿eh? Como os decía, ya estáis viendo que las músicas de Paradigma no son las músicas de Radio Fórmula, ¿eh? Para nada, en absoluto, ¿eh? Aprendemos música y música de mucho interés. Bueno, y sin más, vamos a darle la bienvenida al compañero Francisco Ramírez. Pancho, ¿eh? ¿Te gusta a ti que te llamen Pancho? Pancho, pero Gamero, de apellido, Gamero. Ah, y yo he puesto Ramírez, ¿no? Gamero, sí. Es la mejor forma de empezar malamente, ¿no? Bueno, pero es Pancho, ha dicho Pancho. Pancho, ¿no? Conoce todo el mundo por Pancho. Te conoce todo el mundo por Pancho, ¿no? Mm. Bueno. Pancho es el representante o portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Vías Pecuarias, Caminos Públicos y Cauces a Desalambrar, ¿no? Bueno, te explico. Sí, yo soy el presidente. Eres el presidente. Estoy sustituyendo a Manolo Trujillo, que estuvo ya 10 años el hombre. 10 años, ¿no? 10 años ha estado. Antes estuvo Patri. Y ya, bueno, ya tocaba, hay que renovarse, ¿no? El pobre, déjalo descansar un poco y... Sí, hombre. Pero no te creas, está trabajando. Sí, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Ahí dentro de la plataforma de Desalambrar, lo que hemos creado ha sido un grupo de trabajo llamado de fuente de cauces fluviales, ¿de acuerdo? Para la defensa de los cauces de las aguas de aquí, de nuestro municipio. Bien. Y bueno, hoy estos días salta a la palestra que el Bejarano se seca, ¿no? Bueno, sí. ¿Eso es una noticia o el Bejarano no es un cauce que es irregular, que se seca en época de verano o está siendo más prolongado de lo habitual? De acuerdo, veamos, la sierra, bueno, nuestro municipio tiene pues su ciclo de varios años de sequía y años de sequía, de lluvia, de más lluvia, ¿no? Así es lo natural. Lo que ya es más raro es verlo prácticamente sin agua. Suele aguantar. Sí, ¿no? Suele aguantar. Y este año por el agua, pues si nosotros, lo que es la bajada, ya seguimos la bajada desde el Martinete Alto hacia lo que es la desembocadura del Guadiato, cuando llegamos a la mitad de la altura de la bajada, o sea, donde están las minas, ahí ya desaparece y ya se seca totalmente el cauce. Y eso es lo penoso y es lo que estamos... Eso no es habitual, ¿no? No, ni eso ni el otro arroyo que está al lado de Santa María de Trasierra, lo que es el arroyo del Molino, que ese sí que está prácticamente seco. Está prácticamente seco, ¿no? Esa es la imagen con la que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a vivir, ¿no? Porque hace un momento hablábamos con Guillermo Contreras, que es con quien empezamos el programa habitualmente, en la sección verde, como me gusta llamarle, ¿no? Que hay cosas que vamos a tener que acostumbrarnos a ellas si no se le ponen un remedio contundente, ¿no? Y es que los cauces de los ríos, de los ríos, en este caso estamos hablando de arroyos, pero los arroyos, con la carga de vida que suministran en su cauce, y con todo el ecosistema que vive alrededor, de deteriorarse, es una cadena que se rompe, ¿no? Claro, es que el problema es que dices, bueno, no tendremos que acostumbrar, pero es que quizás no quepa esa opción, ¿eh? Quizás no quepa esa opción porque es que unos cauces de arroyo secos prácticamente que desaparezcan, eso es lo que quiere decir que estamos rompiendo un equilibrio natural y eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencia tiene al pronto? Bueno, pues que perdemos, además de al perder el agua o gran cantidad de agua, lo que perdemos es también masa vegetal. Perdemos flora, perdemos insectos, perdemos los animales que viven ahí. O sea, la cadena de equilibrio se va rompiendo y va cada vez a menos, ¿no? Entonces, eso digamos que a nivel del microclima, microecosistema de esa zona de la sierra, de la sierra, pues se deprime, viene a menos. Si lo vamos dejando, pues claro, eso no solo afecta al entorno de la sierra, sino afecta a la ciudad. Claro. Porque no podemos desligar la sierra de la ciudad. Aunque parezcan compartir... No, es que yo no subo a la sierra nunca. O sea, que claro, eso a mí no me afecta, ¿no? Claro, uno no puede decir... Sí afecta. Claro, yo la otra noche estaba con el tema este de la brisa, ¿no? Que hay aquí en Córdoba, que son vientos, digamos, de corta velocidad, ¿no? Corto flujo. Entonces me fui a lo que es el pie de la sierra, aquí de Córdoba, y yo notaba como bajaba aire fresco a la ciudad. ¿De acuerdo? Eso ocurre en distintas horas del día y depende del periodo del año, pues hay corrientes de aire que bajan en unas horas y hay corrientes de aire que suben. Entonces, gracias a estas corrientes frescas y más húmedas, pues que bajan para la ciudad, pues nosotros vamos reciclando nuestro aire. Imaginar un escenario en el cual estas corrientes de aire que nos refrescaban de la sierra, por culpa de la sequía, pues ya no es tan fresco y ya no tiene esas temperaturas más bajas, porque la humedad, quiera o no, retiene y baja las temperaturas, y lo que tenemos arriba en la sierra es un aire más caliente. Lo que hace que baje la corriente de aire y que refresque precisamente esa diferencia de densidad por la humedad, que pesa más el aire, se va más para abajo y va para la sierra y arrastra ese frío, ese fresco, ¿no? Imaginemos pues que se rompe esas corrientes, o lo que poco que baje ese aire más caliente. Si de por sí tenemos veranos más calurosos, pues esto aumentará algún que otro grado la ciudad. Entonces, ahí sí que se ve un vínculo muy directo entre que el frescor que tenemos en la sierra y el equilibrio del ecosistema que tenemos arriba en la sierra, si lo rompemos, pues viviremos peor en la ciudad. Y lo del tema del equilibrio es una cosa ya recurrente y no por menos recurrente, más entendida, ¿no? O sea, que si tú desequilibras una balanza, estás rompiendo... Está rompiendo un plano de continuidad que se va a notar en todo lo que estaba normalizado. Yo no quiero ni pensar cuando tú hablas que esa brisa que baja hacia la ciudad, que refresca, ¿eh?, y que atempera un poco las temperaturas, no quiero pensar en veranos a los que caminamos, ¿no? Hay informes por ahí que hablan que Córdoba es una ciudad que va a disfrutar, y lo de entre comillas, bueno, entre grandes comillas, de hasta 4 grados más de temperatura, como si no tuviéramos ya bastante, ¿no? Porque cuando hablamos de la temperatura de Córdoba se habla de la del aeropuerto, no de la de las calles asfaltadas llenas de aires acondicionados y de cemento por todos lados, ¿no? Pues sí. Imaginaros, si este verano hemos llegado a 46, casi 47 grados, habría que sumarle 4 grados más, 51 grados, y quién sabe si no. Y eso ya como pauta, ¿no? Eso, claro, como... eso como normalidad, como ahora se dice, como nueva normalidad. Y entonces, claro, no nos podemos permitir esa situación, es que ahí está la cosa. Oye, ¿y la higiene de los arroyos de la sierra? Digo, cuando los arroyos que llevan agua, ¿somos una vecindad decentita o somos un poquito mejorables? Pues ese es otro problema. O sea, si de forma natural, aquí de media llueve unos 600 litros por cada metro cuadrado, ¿no? Si nosotros empezamos a vivir allí, en la sierra, de forma desordenada, así que haya un control, un ordenamiento del espacio, empezamos a captar agua, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de hacer falta ya 600 litros por metro cuadrado para mantener ese equilibrio anual, pues ya partimos todos los años de un déficit. Vamos a suponer 100 litros, 200, 300, si eso no lo atajamos, ¿de acuerdo? Pues entonces, eso hace endémica la sequía. Ahora bien, no solo la consecuencia de falta de agua, si nosotros vamos asentándonos en la sierra, hacia un control urbano, ¿de acuerdo? Una gestión del urbanismo. Claro, nosotros generamos basura, generamos residuos, generamos también, consumimos agua y esa agua al final crea también agua sucia. ¿Qué pasa si esa agua sucia no sabemos gestionarla, limpiarla y depurarla y verterla, ¿no?, al entorno limpia? Pues es otro problema que ya es una realidad. Actualmente, la población que existe en Trasierra, lo que es la parte urbana y no urbana, y lo que son las parcelas ilegales, pues están contaminando con aguas residuales. Y eso lo hemos denunciado nosotros porque ya se veía venir. Entonces, nosotros pues nos pagamos análisis, una empresa privada de análisis químico, análisis de tipo físico, químico y microbiológico. Efectivamente, nos dijo que eso era agua de... pues de ternilla, por así decirlo, de váter, ¿no?, lo que había en el arroyo del Molino. Y también analizamos el de Bejarano y era lo mismo. Entonces dimos denuncia a la Confederación Hidrográfica y la Confederación efectivamente hizo su análisis, que está obligado a ello, y no solo que confirmó de que estaba contaminado por aguas residuales, sino que el agente, el que lo vertiera, el propio ayuntamiento, lo que es el área de Santa María Trasierra, y lo que es peor, no solo que lo vertiera, sino que no tenía licencia, no tenía permiso de verter agua. O sea, no solo que sea el vecino, sino la propia administración la que está contaminando. Pero es que tampoco termina ahí el problema, es que resulta que lleva años haciendo de esa forma. O sea, que se le sancionó en el 2019, ahora en el 2021 se le ha abierto expediente por el mismo motivo y ahí estamos. ¿Es responsable de eso, EMAXA? Claro, EMAXA directamente. ¿Y EMAXA la no tiene eso, supervisión sobre eso? Pues es que fue la que hizo las instalaciones, la que en su día puso, vamos, que hizo la infraestructura para verterlo. Ellos lo saben. Lugure, claro, contaminar cuesta barato. Creo que le pusieron de multa 8.651. Claro, si tú tienes presupuestos millonarios y también beneficios, pues ese dinero es como... ¿Y qué dice Maxa al respecto? Bueno, ahí ha habido durante años una pelea con la Confederación, que es la que tiene las competencias de los arroyos, diciendo que si el número de habitantes, si se cumplía la ley o no. La realidad es que la Confederación le ha multado, ¿de acuerdo? Y le está otra vez abriendo otro expediente, que lo mismo acaba también pues, en otra multa que yo entiendo que ridícula. Yo no sé, porque aquí hay por grado de gravedad, ¿no? Cuando pasan los dos primeros graves, el grado de gravedad pasa, creo que lo que es a nivel autonómico, y si no al Ministerio, ¿sabes? De Transición Ecológica. O sea, que ya no tiene competencia aquí la Confederación. O sea, que una cosa al final termina un problema político, ¿no? Y como todos sabemos, los temas políticos, pues crearán una comisión. Y ya está, solucionado. Es la mejor manera de hacer que nada funcione. Claro, claro. Entonces, ahí estamos. Entonces, antes que lleguemos a esos puntos absurdos políticos, pues yo creo que tenemos que darle solución. Ha salido al paso EMASA diciendo de que va a ser, bueno, un convenio con una empresa aquí andaluza también, pues de que iba a hacer un estudio de viabilidad de un nuevo sistema de biocontadores que si tuviera lugar, pues se pondría allí y se depurarían estas aguas. Una cosa que a mí me suena como muy a medio plazo, ¿no? Y es un tema de la depuración que debía haber hecho ayer, no dejándolo a medio plazo, ¿no? Entonces, yo creo que un poco para callarnos, igual que decíamos hace un segundo, que creo una comisión, creo que voy a hacer un estudio y parece que el problema ya se soluciona, ¿no? Claro, yo entiendo que políticamente EMASA tiene que guardar su imagen. En marzo creo que hace una jornada a nivel nacional del tema del agua, que vienen no sé cuántos ponentes, varias decenas de ponentes, y claro, no se puede presentar como una empresa modélica, pero que al mismo tiempo contamina, ¿no? Y entonces aquí, desde la plataforma, le avisamos a EMASA que van a tener esa jornada, pero nos van a tener en la puerta, haciéndole recordar que no son todos los limpios que debieran, como empresa municipal, la responsabilidad que tiene hasta que no se dedique a tener los arroyos bien limpios. Eso es una amenaza, ¿no? Sí. Aquí lo digo, es una amenaza que digo que nosotros vamos a estar encima. Hasta que EMASA no solucione los problemas que tiene de contaminación, nosotros vamos a denunciarlo continuamente, y no solo a nivel local, sino a quien venga a visitarnos para decir, aquí no se están cumpliendo las normas europeas, nacionales, europeas y locales, andaluzas y locales. Claro, claro, ahí estaremos. Es que es nuestra obligación. Nosotros somos una asociación de utilidad pública. Y la utilidad pública es trabajar por la sociedad cordobesa. Aquí está distinto ámbito, están los políticos y estamos los ciudadanos. Los políticos sabemos cómo trabajan, que nos tienen a todos muy insatisfechos. Pues somos los ciudadanos los que tenemos el deber cívico, cada uno en la medida que pueda, pues dedicar su tiempo y su energía a hacer que la ciudad tenga una calidad de vida. Es que es más, es que estamos en emergencia medioambiental desde el 2019. Eso no es broma. Explícanos qué quiere decir. Desbroza para que todo el mundo comprenda la dimensión de lo que estás hablando. Pues que ese mismo año, en el 2019, ya la Unión Europea declaró también la situación de emergencia ambiental. Y nosotros, siguiendo el mismo ejemplo, nos reunimos en el ayuntamiento, en pleno ayuntamiento, y se declaró también la emergencia. Eso quiere decir que tenemos que tomar toda una serie de medidas de todos los aspectos o factores medioambientales para corregirlos, para evitar factores como puede ser un aire contaminado, estas temperaturas altas, el ruido, etcétera, etcétera. No sé si sabrán los ciudadanos, aquí tenemos de 70 a 80 días al año de contaminación del aire, que deberíamos quedarnos en casa sin salir. Aquí, eso, lo que te obliga a la norma europea es que demos aviso en la ciudad cuando lo detectemos, a la comunidad autónoma, al ministerio correspondiente y de ahí a Bruselas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso se hizo hace ya varios años, entonces se creó una medida correctora para evitar que estos índices de componentes gaseosos que nos afectan a la calidad del aire se corrigieran. Bueno, pues la verdad nosotros, desde el grupo de trabajo que nosotros pertenecemos también al Consejo de Medio Ambiente, la plataforma, y dentro de ahí hay grupo de trabajo, ¿no? Y yo estoy en concretamente con otros compañeros, que el de cambio climático y calidad del aire. Bueno, pues queremos pedir los informes que están obligados a hacer anuales del seguimiento que se hace para mejorar esta contaminación del aire. Eso es competencia de la Junta, ¿no? Eso no es responsabilidad de la Junta. Sí, pero de, después los ayuntamientos tienen que también un plan, ¿sabe?, de calidad del aire, ¿sabe? Tiene que tener un seguimiento, ¿de acuerdo? Y si sale que tiene contaminación en determinados días, pues hay que hacer un plan director, que es lo que se hizo en su día, creo que el último, el 2017, y tiene que ser anualmente unos proyectos de corregir estos factores que están contaminando nuestro aire. Que yo sepa, pues seguimos con esa media de 70, 80 días al año sin aire puro. A mí me da la sensación, cuando oigo hablar a gente como Pancho, como Guillermo, o como luego cuando venga Pepe Larios, que también nos va a acompañar esta tarde en la tertulia, cuenta de lo de la cumbre del clima. Claro. Hoy nos está saliendo un programa verde, que te quiero verde, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? Y además Pancho y yo venimos los dos de verde, o sea que... Por cierto, estamos emitiendo desde Facebook, ¿eh? O sea que quien quiera y le aparezca por ahí puede entrar en Paradigma Radio, Paradigma Media Andalucía, y puede seguir la tertulia con esta imagen dulce y aterciopelada que tienen aquí los contertulios que estamos en la mesa y al otro lado de la pecera, ¿eh?, que también están por allí los compañeros. Digo que lo que me pregunto es que si todo esto que estáis contando, con datos suficientemente contrastados, ¿no parecería una quimera el hecho de que esta información, que no la tenga el común de los mortales, pues a lo mejor puede ser natural, pero que no la tengan las autoridades sería grave, ¿no? Pero más grave es tenerla y no tener conciencia de la realidad, ¿no? De la obligatoriedad que tendría, o sea, el mandato que tendría de cuidar del medio en el que viven sus ciudadanos, ¿no? Que para eso están, ¿no? ¿Qué hay? ¿Dejación o hay inconsciencia? Pues mira, te diré primero... ¿Qué sensación...? Te diré primero una cosa antes, previa. No hace falta tener datos científicos para llegar a estas conclusiones que estamos diciendo. Simplemente hay que hacer dos cosas muy sencillitas. Hay que irse a visitar los arroyos y veremos que hay piedra nada más en varios de ellos. Como lo que estoy diciendo, del Bejarano y del Arroyo del Molino, por ejemplo. Simplemente, o sea, que no hace falta ningún estudio en concreto ni nada. Simplemente ve que ya no corre agua. Y que fuiste una vez a vía y ya no hay. Eso no hace falta hacer nada de ingeniero ni ningún tipo, ni químico, analista, de nada. Bien, vete si quieres también a lo que es la altura de la cárcel, la carretera de Madrid, la nacional, ¿de acuerdo? Está allí, sobre el kilómetro 11, cosas así, y en determinados días del año uno está justamente a una altura, ese punto, ahí donde va la carretera, que sigue a la altura de la cárcel del colegio, donde digo, te asomas por ahí y verás que hay una nube negra, una boina de contaminación encima nuestra. Sí, de las cumbres, ¿no? Un poquito antes de las cumbres. Sí, tiene una cota exacta que con tu propio ojo está en la misma... Ajá. Lineal, ¿sabes? Entonces ahí verás que hay contaminación en el aire. O sea, no hace falta, como digo, hacer experimentos ni tomar maquinitas de esta, comprarte aparatos muy concretos para verte que el aire no está en condiciones y de que no hay agua. Tampoco hay que hacer estudios muy en profundidad. Vete a los pozos, mira los pozos de los vecinos simplemente y verás que no tienen agua. Pregúntale a los vecinos de distintos barrios, oye, ¿tu pozo tiene agua? Y verás que muchos de ellos ya no tienen agua. Vale, eso por un lado. O sea, que no hace falta hacer análisis muy sesudo. Los políticos, veamos, yo por la verdad esa pregunta me la hago muchas veces. Yo lo que veo es que existe dentro del ayuntamiento, y entiendo que muchos ayuntamientos de aquí, de la municipalidad española, de que existe unos mecanismos heredados de funcionamiento, una manera de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces unos vicios que vienen de otra época, una manera de proceder, de llevar la gestión del ayuntamiento, y que cuando llega uno nuevo de concejal que no tiene experiencia, pues ve lo que hay otros compañeros que están de concejales, que han pasado por ahí, o preguntan, y cuando se van enterando, si está una legislatura, pues no le da tiempo, a los dos años o tres, pero se le acaba determinado pronto. Si consigue esta otra legislatura, pues sí tienen capacidad, si están dentro del gobierno. Pero en línea general yo creo que hay una dinámica que debería haber, como las empresas privadas que tú tienes. Tú ves los procedimientos, un estudio de calidad dentro de la empresa, y tú ves lo que es rentable y lo que no es. Lo que no puede ser que yo sé de algún concejal, no concejala, no quiero decir, de que cobra su nómina, como no va a cobrar su nómina, pero de verdad de trabajar no hace mucho. Entonces se debería rendir, pero no a los cuatro años con el voto, que es una cosa ridícula, sino usted qué está haciendo mensual, trimestralmente, cuál es su rendimiento, ¿de acuerdo? O sea, existe una dinámica, una forma viciada, yo entiendo, de trabajar, que es lo que le hace que no rindan lo que debe. Y al final, como decíamos antes, se quedan en comisiones. creo que existe la anécdota que se creó una comisión en el ayuntamiento para el seguimiento de las comisiones que se crean. Y me parece que todavía no he tenido la primera reunión. No, pero eso es de coña, ¿no? Eso lo dice. Pues, no sé, eso me dijeron. Yo me lo creo. Porque... Una comisión para hacer el seguimiento de las comisiones varias, ¿no? Para ver si las comisiones funcionaban o no. Adri, y que... ¿tú te crees que eso puede ser? ¿Tú te lo creerías eso? ¿Eh? Es que seríamos ya... Bueno, seríamos a ver si te lo puedo confirmar, a ver si te lo puedo confirmar. Y no me extrañaría que además para eso nombraran un director general, ¿no? Para que, bueno, ¿cómo para que no? Estuviera pendiente de eso, ¿no? Pancho, del 4 al 13 de noviembre se celebra... Estáis celebrando la Semana de la Acción por el Clima y el Medio Ambiente de Córdoba. Y habéis convocado una concentración y una marcha, ¿no? En defensa del arroyo, del Molino y del Bejarano, este ¿no? Este domingo, Cuéntanos cómo... Claro, me preguntas, ¿qué podemos hacer nosotros los vecinos? Pues no puede dar a conocer lo que hay, ¿no? Entonces el día 7, domingo, a las 10 de la mañana, hemos quedado allí donde está la Virgencita, en Santa María de Trasierra. Sí. Vamos a hacer una ruta muy sencilla de lo que hace todo el mundo, la clásica, Popé hasta el Guadiato, subimos para el Bejarano y Fuente Elefante, unos 7 u 8 kilómetros, y queremos enseñar distintos puntos que hay por la zona de pozos que están esquilmando el agua del subsuelo, contaminación, patrimonio molinero que se está dejando caer, como todos sabemos, del molino, el pozo de nieve que se están también viniendo abajo, o sea, todo lo que es patrimonio físico y patrimonio medioambiental lo vamos a ir indicando, como la pena que está la Fuente de Elefantes, los problemas que tiene, el abandono por parte de tanto de Cultura como de los propietarios. Y después, a la 1:30, queremos hacer una concentración en el centro cívico, pues bueno, pues también leer ahí un manifiesto. En el centro cívico de allá arriba, de Trasierra. De Trasierra, ¿no? Sí, ¿no? Y de aquí también pues quiero invitar a lo que es el consejo de distrito allí de Trasierra, ¿no? A Juan, el presidente, que le necesitamos Manuel, también, ¿no? Allí con nosotros, don Manuel, como apoyo y también que reivindique él lo que cree oportuno, ¿no? Como vecino. ¿Y habéis contactado con el movimiento vecinal de allí de la zona? Sí, bueno, las asociaciones que hay alrededor tienen todo conocimiento y sí, hay varias asociaciones que participan. Bueno, pues ahí queda el llamamiento a la ciudadanía de Córdoba para tomar conciencia de la situación de la sierra. Y en la medida de lo posible, pues ya sabéis, quien quiera, ¿eh? Tenéis ahí un espacio donde implicaros en la defensa y en la reclamación ante la administración de soluciones que protejan los acuíferos de nuestro medio ambiente. Pancho, ¿quieres dejar algún mensaje que este es el momento? ¿Eh? Si quieres decir algo más. Pues que os necesitamos a todos los cordobeses. Entre todos, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues ya sabéis, familia, recordaros que el Parlamento Europeo declaró en 2019 la situación de emergencia climática y medioambiental y que le pedía a todos los agentes responsables que adoptaran urgentes medidas para combatir y contener la amenaza antes de que sea demasiado tarde. Esa es la responsabilidad de los que están al mando de las instituciones. Quizás también tengamos nosotros y nosotros alguna responsabilidad subsidiaria, y es la de al menos recordarle que ese es su trabajo y el nuestro el estar pendiente. Pancho, muchas gracias. Nada, a vosotros. Venga, nos vemos. Gracias. Son dos manchas de café, ay, que me quitan el sueño. Ay, que me quitan el sueño. Tus ojeras son dos manchas de café, ay, que me quitan el sueño. Y tu boca es una fuente de agua clara, pero que ya tiene dueño. Pero ya tiene dueño. Y yo me muero de sed por beberme tu cariño. Y me lo escondes bien alto como si yo fuera un niño. Como cascos de la Renfe y siempre acabo en el suelo. Y siempre acabo en el suelo. Me tratas como cascos de la Renfe y siempre acabo en el suelo. Porque me quieres a rato, ay, qué ratito más bueno. Ay, qué ratito más bueno que pasamos tú y yo juntos en la calle del infierno. Y es que desde aquel día pa' mí es la calle del cielo. Pascual Marqués 33, Pascual Marqués 33. Me dijiste que me pasara, pero al final no me pasé. Ser el último bandolero, el último bandolero. El día que te robe un beso, ser el último bandolero. Y me iré a vivir al monte y a recordar ese momento. A recordar ese momento. Dedicaré toda mi vida y a ganar mucho dinero. Pa' construirte una estatua en la plaza de los terceros. Lotería cuando dijiste te quiero, cuando dijiste te quiero. Me tocó la lotería cuando dijiste te quiero, porque tú eres más bonita que 4 millones de euros, 4 millones de euros. Tu sonrisa me hace rico, tu desplante por diosero. Y es que tenerte a mi bebé, bebé, bebé, es todo lo que yo quiero. Pascual Marqués 33, Pascual Marqués 33. Me dijiste que me pasara, pero al final no me pasé. Y me cogí el 33, y me cogí el 33. Me pasé por tu puerta, pero al final me rajé. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información no sé si del pueblo y para el pueblo. Si habéis estado muy pendientes o no de la música que ha sonado. Califato 3x4 es un grupazo que, por cierto, próximamente actuará en Córdoba, ¿no? Y hoy nos ha pinchado nuestro Adri Pascual Márquez 33, un temazo que os sugiero que lo escuchéis con detenimiento porque tiene una letra muy sugerente. Bueno, pues pasamos de nivel y esta tarde vamos a hablar con Maite y con Madalena, que son dos representantes del Comité de Empresa y miembros del sindicato CTA, ¿no? Queda sí, claro, ¿no? Queda sí, claro. Sí, queda claro, de bienvenida, CTA. Bienvenida, bienvenida. Gracias. ¿Estáis bien, no? Bien, bien. Bueno, vamos a ver. Nos parecía que era de mucho interés la fecha de mañana. Los días, las efemérides que vienen a festejar o al menos a recordar cosas, tienen sentido si se les da contenido. Si no, pues pasan como pasan los rayos del sol, ¿no? Y mañana, no en vano, se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Ya sean remuneradas o no remuneradas. Y para eso nos parecía de especial interés pues tener la voz de quienes a diario estáis atendiendo a personas que o bien por la edad o bien por enfermedades sobrevenidas tienen la necesidad de del acompañamiento en sus servicios básicos y en su bueno en sus necesidades vitales, ¿no? Pero quiero también que me habléis, ¿eh? Quiero que habléis vosotras de lo que os dé la gana, ¿eh? Que yo aquí no soy nadie sin vuestra voz, ¿no? Pero a mí me interesa que pongamos un poco el acento también en las personas, esas personas que os abren la puerta todas las mañanas y que son esas cuidadoras invisibles, ¿eh? ¿Quiénes son? ¿Eh? Totalmente, pues son la familia que realmente está el día a día y muchas veces... Cuidamos al usuario, pero a la vez también al cuidador. Le hacemos llegar que tienen que cuidarse ellos para que puedan cuidar a sus enfermos. También educamos, porque muchas veces la enfermedad tan trágica como es el Alzheimer no lo entiende, porque su pareja tiene 80 y tantos años y no entiende que su marido o su mujer no reconozcan cosas, no saber comer, ¿no? Y ahí estamos nosotros, que muchas veces somos psicólogas, porque tenemos que ayudarle a ella, charlar, porque es que no tienen, no pueden salir, porque dependen totalmente de alguna persona que vaya a quitarle un poco el cargo de su marido, de su mujer o de su hijo, infinidad de cosas, ¿no? La verdad es que es un trabajo, yo llevo 23 años en este trabajo. ¿23? Sí, no existía la ley de la dependencia. Madre mía. Se creó en la calle Jaén, en el número 14, con unas monjas. Y se creó una cooperativa. ¿Las reparadoras, no era? Era una cooperativa, sí. Antonia sí, y demás. Sí. Que Juanita, ¿no? Ay, Dios mío, sí. Sí. sí, soy de la antigua aquí en madre este trabajo. Madre mía. Es reconfortante, pero a la vez también es muy triste. Yo siempre digo que nos deberían de dar un plus de penosidad, porque este es un trabajo que te reconforta muchísimo, porque ayuda, pero te cuesta desconectar. Te cuesta desconectar porque estás trabajando con personas. Personas que al final te llegan al corazón, aunque siempre te dicen, no puedes llegar a tener esa intimidad, pero es que yo estoy trabajando con personas y al final son parte de mí, aunque nos cambian y tal, pero es inevitable el llevarlo. Bueno, pero somos bien. Profesionales, ¿eh? Sí, no, yo siempre digo que bueno, la emotividad no tiene por qué ser, no tenemos que ser robocados en los trabajos, ¿no? No quiero decir que eso lo siente la persona que con la que tratas, ¿no? O sea, si tú eres, aunque seas profesional, pero eres asepsia total, ¿eh? Y guantes de látex y no. Mascarilla y la expresión y el rictus de seriedad, eso seguramente será profesional, pero desde luego no ayuda mucho a esa parte del confort que le falta a esas personas que necesitan de vosotros, ¿no? Yo siempre digo que este trabajo te tiene que gustar. Te tiene que gustar mucho, porque lo mismo llega y cambia un pañal que o baña a un usuario que tienes que coger y mantener el domicilio en condiciones óptimas para que esa persona pueda vivir. El frigorífico, la comida, la medicación, y tienes que cambiar de chip constantemente. Lo malo que tiene este trabajo, que muchas veces pues los desplazamientos son tan largos que llega al otro domicilio que estás que es que no estresa está, perdida, pero ¿no? Ellos no se enteran de que yo estoy estresada. ¿Sí? Ellos no se enteran. Yo sí llego a mi casa estresada, pero ellos no pueden, tú no puedes no reflejarle no debe, claro, el no. Cansancio ni nada. Tú tienes que llegar, cambiar chip, decir aquí de nuevo como cuando empiezo a las 7 de la mañana. Por eso es reconfortante, pero a la vez también cansa. Y bueno, y luego ya el tema de las instituciones, pues, ¿qué te puedo decir? Esa es otra página. Ahora entramos si queréis. Madalena, ¿qué es cuando tú entras en la casa de una persona, de unas personas, ¿eh? con el objetivo de ir a atender a aquella persona que ya identifica directamente, pues, o que está en la cama, o porque el aspecto y la imagen se nota. Uh-huh. Pero tienes detrás esa otra persona que está pendiente de ti, porque además suelen ser personas mayores, o suelen ser personas que no tienen unos círculos de relaciones más o menos amplios, con lo cual eres una extraña, ¿no? Tú eres alguien que viene de fuera, ¿no? Y además vas a tocar en todos los sitios, ¿no? O sea, eres todo aquello que no hubiéramos permitido en la vida que entraras en casa, en mi casa, ¿no? ¿Cómo se hace para romper esa distancia, esa frialdad con la que te pueden recibir, aunque con la necesidad imperiosa, ¿no?, de ser atendido? Uh-huh. Y sobre todo, esa otra persona que es el cuidador. Vamos a hablar en el buen sentido, en el sentido real, que es la cuidadora, ¿no? Porque mayoritariamente suelen ser las mujeres, sí, ¿no?, las que están al frente de los cuidados. ¿Cómo eres capaz de romper eso? ¿Tienes habilidades? ¿Vuestra formación os lo da, o tenéis que tirar de fondo de armario, ¿no? Pues eso primero, sobre todo cuando tú estudias, pues te explican cómo tú tendrías que entrar en un domicilio, y luego cuando empiezas tu trabajo, cuando la primera vez entras y empiezas a conocer cómo va este trabajo, este mundo, ¿no?, entras y sobre todo lo primero que hago es presentarme, y entras siempre con mucho respeto. Yo no entro a un domicilio hasta que ellos no me dan permiso. Y intento entrar, pues, demostrándoles que pueden confiar en mí, diciendo, buenos días, soy Magdalena y vengo a ayudarles. Y tranquilo, o sea, demostrarles que sí, pueden confiar, sí, en nosotras, y demostrarles que en el momento que estamos en ese domicilio pueden estar tranquilos, que somos profesionales y que, por supuesto, va a haber una empatía al 100%, hasta el final, desde el primer día que entre hasta que el día de su usuario ya no esté entre nosotros, ya está. Y eso es una cosa que tú solo tienes que demostrar poquito a poco, siempre pues diciéndole, ¿dónde puedo dejar mi mochila? ¿Dónde? Siempre sin usurpar el domicilio. Sin romper ese siempre con mucho respeto. Sí, entrando a un dormitorio, siempre, y repito siempre, porque eso es lo primordial. Con el permiso del por supuesto, del familiar del usuario y del usuario. Y del usuario, ¿no? Y luego ya entras, tú te pones tu bata, tus suecos, tu mascarilla, y dices, mira, pues ¿por dónde quieres que empecemos? Vamos a empezar, si es una persona, por ejemplo, encamada, pues empieza, por supuesto, por el usuario, siempre el usuario primero. Y luego ya, pues bueno, intenta ser amable, pero tampoco excesivamente extrovertida. Sí, porque además todo tiene su límite. Todo tiene, ¿no?, un límite, claro. Tienes que hacer el trabajo para el que vas, ¿no? Siempre. O sea, que tampoco, o sea, que no es cuestión tampoco de pasteleo por, exacto, el hecho de tenemos jugar unas actuaciones que, claro, nos ponen, exacto, en el cuadrante, que son las que tenemos que limitarnos a hacer. No hacemos porque queramos hacerlo, claro, no. Sí, tenemos unas, sí, actuaciones, y esas son las que nos limitamos. Y claro, sobre todo lo que dice Magdalena, empatía totalmente, empática. Y luego, sobre todo, en los aseos. Si es un hombre, imagínate, tú llegas y la mujer, madre mía, lo hará bien, un poco, y tienes que hacerte, no sé, como, yo soy profesional y no te preocupes que esto lo voy a hacer y esto va a salir adelante, y ten confianza, y ya una vez que tengas confianza, pues ya es que abren y es que ya ni entran. Entiendo eso, entiendo que cuando pasan varios días, ¿no?, tiene que ser, no digo yo una liberación, pero probablemente tiene que ser muy satisfactorio comprobar que el cuidador ya ha relajado las prevenciones, ¿no?, sí, que tenía para con respecto a vosotras, ¿no? Decir, bueno, ya es Magdalena, coño, si es Maite, ¿no?, que ya las conozco, sí, ¿no?, ya son de las mías. Y la, ¿no?, casa es de ellos. Sí, no llegar, supuesto, tú y poniendo tus normas, no. Tú, claro, puedes ayudarle, puedes decir, mira, esta máquina de coser no, cámbiala porque te vas a golpear la rodilla, pero siempre, yo te doy un consejo, tú luego lo admites, pero no puedes llegar y decir, no, esto no, sí, siempre, sí, tienes, sí, que, sí, tener un tacto bastante grande con ellos. Bueno, vamos a ver, y ahora vamos a pasar también, ya que estamos en harina, ¿no?, y tenemos ya un poco de confianza, hemos roto esa barrera del comienzo. Tengo yo aquí algunas notas sobre que las empleadas de cuidado se plantan ante la puerta del Ministerio de Trabajo. A ver, ¿qué está pasando con vuestro sector? Madre mía. ¿Por dónde empezamos? No tenemos hasta la Nochebuena, así que... Habría que... Vamos a ver, en realidad las trabajadoras del servicio de domicilio y empleadas domésticas acampan en el Ministerio de Trabajo para reclamar exactamente qué es lo que se está reclamando ante el Ministerio en Madrid. Pues sobre todo el convenio que está congelado, vamos, que está ahí denunciado, y es que no hacen nada, estamos estancadas y los sindicatos... Realmente, pues, no se mueven los mayoritarios. Es así, no puedo decir otra cosa. Y aquí, pues, mucha falta de compromiso por parte del ayuntamiento. A ver, ¿vosotras estáis, tenéis cobertura de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Sí. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Y, bueno, y en el sector, entonces, ¿qué es lo que está pasando para que...? Porque tengo entendido que la Junta de Andalucía incrementó el precio de la hora, ¿no? La transferencia que le hacía a las instituciones municipales, en este caso al Ayuntamiento de Córdoba, ¿no? Y que esa cuantía, ese aumento que supuestamente iba a ser, de algún modo podría repercutir en vuestra tabla salarial, no repercute. No se ha llevado a cabo, pero ¿por qué? Estamos en ello porque no quieren. Porque no quieren, pero hombre, eso es un 12% que subió el precio. Así, tal. Porque en Montilla, bueno, no sé si es en Montilla, en varios pueblos, sí se está haciendo, se ha subido un 6%, que recae en las nóminas de las trabajadoras, pero no, aquí no se hace. Y no se hace, no puedes obligar a las empresas que lo hagan. No puedes. Puedes sentarte y llegar a un acuerdo y llegar a eso, un acuerdo y a negociarlo. Pero si la empresa dice que se limita a lo que tiene convenio con la institución. Claro, porque además esto es un convenio entre ayuntamiento y empresa. Si la transferencia viene de la Junta, no viene a la empresa, sino al ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Por lo cual es el ayuntamiento con la empresa, uh-huh, y vosotras entre medias, ¿no? Sí, ahí estamos también. Estamos intentando que se implique, pero lo vemos bastante, bastante oscuro, bastante oscuro. Y luego eso, la Junta se cuelga la medallita de que muchos usuarios han entrado y tal, pero ¿en qué condiciones? ¿Con 10 horas al mes? ¿Con 10 horas tú puedes solucionar el problema de una familia? No. ¿Con una hora y 10 un martes y una hora y 10 un jueves? No. ¿Una hora y 10 minutos? Sí, una hora y 10 minutos, o sea, 12 minutos. ¿Tasado una hora? Sí, vamos por minutos, sí. Y 2 minutos de desplazamiento, bueno, que lo veo correcto porque es tiempo por Google, más, lo veo bien, que muchas veces tenemos que ir... muerto. Sí, porque hay veces que de Fátima a Ollería, de Ollería a la Corredera, y son 20 y tantos minutos, 10, que sí que no los pagan, es tiempo efectivo, pero claro, sí, el nivel es una exageración. Pero si es, por ejemplo, una hora y 10 minutos, ¿tú qué haces en una hora y 10 minutos en un domicilio donde tienes que lavar, donde tienes que ir a comprar, donde tienes que mantener el domicilio? Es que es imposible, pero bueno, han entrado muchos usuarios, eso es lo que queda. Es lo que queda, que han entrado muchos usuarios, pero ¿en qué condiciones? Bueno. Bastante precaria la situación. Y luego estamos nosotras, que vamos con la lengua y voy a intentar hacer, que muchas veces digo, es que no llego, yo no tengo la culpa de que esto ocurra. Esto es la Junta, no sé. Y luego es verdad que el ayuntamiento no se implica en el tema del pliego. Hay muchas cosas... Y no, bueno, porque el pliego, una vez adjudicado, dirá como el otro, ¿no? Tiene unas condiciones. Es una cuestión de relaciones laborales entre la empresa y vosotras, ¿no? Ya, pero el ayuntamiento... No, que no digo yo... No, sí. Por traducirlo, ¿no? Sí, pero el ayuntamiento ha firmado, ¿no?, un contrato con la empresa, ¿no? Y el ayuntamiento tiene que ver que se está cumpliendo, ¿no? Porque entonces... Nosotros podemos pedirle a la empresa, pero el ayuntamiento también tiene esa responsabilidad. Creo yo, vamos. Sí, no, si yo no te digo que no. Digo que, hombre, que parece un poco ilógico tener que estar hablando de este tipo de cosas así, que parecen como muy de perogrullo, ¿no? Parecen como muy que caen por su peso, ¿no? Sí, además es un servicio público, si es que se debería de prestar desde lo público y que no haya empresas que se lleven el dinero de Córdoba. Bueno, digo de Córdoba porque en este caso soy trabajadora de Córdoba y y llevamos luchando muchísimo, nuestras camisetas rosas que han salido, no hemos ido a Madrid y tal, pero para nada, ¿por qué? Porque no quieren el gobierno que ahora, bueno, y estuvimos con Rafa del Castillo, que nos ayudó muchísimo, muchísimo, que al final se tuvo que marchar y no se consiguió lo que queríamos, que era que se hiciera desde lo público, una empresa municipal, y teníamos un informe favorable, pero no se hizo. Y así llevamos luchando desde que estaba aquí Rosa Águila, muchos años ya. Sí, hace más de 15 días de eso, ¿no? Exactamente, que nos poníamos enfrente del gran teatro allí con nuestras cacerolas y todo, y no lo logramos. Y es triste. Bueno, pero nadie ha dicho que los grandes hitos que luego, cuando se consiguen, parece que han estado toda la vida, ¿no? Uh-huh. Como cuando arreglan una calle. En una calle está hecha un lodazal. Al día siguiente de haberla arreglado, parece que toda la vida estuvo arreglada, ¿no? Y quiero decir que, bueno, por comparaciones un poco burras, ¿no? Pero que es verdad que nadie os ha dicho que esto vaya a ser sencillo, porque hoy el colectivo, ¿sois cuántas, Madalena? Pues la última noticia que yo tuve, creo que éramos sobre unas 1.070. ¡Joder, madre mía! Sobre unas 1.070, pero... ¿Así? Pero con un contrato de pues, 20 horas, 25, 30... ¿Y qué porcentaje de mujeres soy? Hombre, o bueno, o ¿cuántos hombres hay en la empresa? Digo, por terminar antes. Bueno, ¿no? hombres poquito. Sí, pero 15, 20, sí. 25... Sí, ahí también. O sea que el mismo sesgo que estamos utilizando a la hora de hablar de los cuidadores, de las cuidadoras, ¿eh? En el caso que nos ocupa, de las cuidadoras, ¿eh? Que son mayoritariamente mujeres, ¿eh? El perfil de la trabajadora de asistencia a domicilio es también mayoritariamente a lo burro también, ¿no? Uh-huh, mujeres, exacto. ¿No? Mujeres. Sí, curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Sí, hombre, para lanzar un voto para los hombres lo tienen difícil, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando tú llegas a un domicilio, mi madre, que también le prestan el servicio, mi madre, como tiene Alzheimer, pues no se da cuenta. Pero es verdad que la persona que se da cuenta y tú llega el hombre al domicilio a lavar a una mujer, pues a ellos les cuesta mucho. Pero bueno, como yo digo, la profesionalidad está por dentro y son estupendos. Pues fíjate que te voy a contar yo un detalle, ¿eh? Porque a una persona muy íntima de mi familia, hombre, la estuvo asistiendo una mujer, hombre de los de antiguo, y de eso supongo que sabéis y entendéis de sobra de lo que estoy hablando, ¿no? Lo primero fueron reticencias, que duraron lo que dura una pompa de jabón. Sí, tenemos una facilidad para eso. Y yo la verdad es que recuerdo la imagen de esa persona. Además, una persona que yo decía, ¿cómo puede ser que un hombre a peso muerto pesa 100 kilos? Con la complexión física tan escuálida que tenía la chica que la atendía. ¿Cómo lo manejaba que yo me quedaba muerto? ¿No? Yo decía, esto no está pagado, ¿no? esto es imposible. Que yo no soy capaz de moverlo con la facilidad y con la plasticidad. Y ahora venga, y ahora para allá, y ahora venga, ponte aquí, y en la mano, en el otro lado, y pum, pum. Y apañaba y decía, guau. Sí, tenemos eso. Bueno, eso es los años, sobre todo, y aparte también porque nos forman, porque ahora con el tema también de la acreditación, no todo el mundo puede entrar sin estar acreditado, sobre todo para el 2022. Ya pues tiene que estar todo el mundo acreditado y con el certificado de profesionalidad y con la formación. Es que además yo por eso lo digo, porque rompo una lanza, porque las personas que estáis en este tipo de trabajos tenéis que saber muy bien, sí, cómo manejar a una persona que está en unas malas condiciones físicas o físicas y psíquicas, y además y con alguien que va a estar alrededor tuya como una mosca pendiente de que no cometa un error según perciba la persona. En fin, que me parece que, bueno, que la cualificación que vosotras tenéis debería de tener un reconocimiento quizás mayor, ¿no? Al menos, por ejemplo, como tú planteabas, Maite, la penosidad o... Es por eso, porque yo siempre digo, yo no puedo tener un mes de vacaciones, porque hasta la segunda semana no desconecto, estoy con personas. Yo estoy el día a día con ellos y yo sé que la que se ha quedado por mí, la que me está cubriendo unas vacaciones, sé que es lo mismo de profesional o incluso mejor. incluso mejor, pero es verdad que no desconectas porque son personas y son parte tuya, aunque no quieras muchas veces. No te lo tienes que tomar en forma tan personal, es que son personas y tú las cuidas, tú las bañas, tú les das de comer y demás. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga, familia? Los que estáis al otro lado estaréis oyendo la locuacidad con la que Maite nos cuenta su trabajo, y Magdalena nos relata desde que entra hasta que accede a tocar la piel de la persona y rompe esa barrera de desconfianza. Bueno, pues esta es la realidad que vive cada día tantísimas personas. Yo creo que nadie de los que estamos ni en este estudio ni los que estáis al otro lado de la radio, todo el mundo conocemos a alguien que está pasando por la necesidad o sabemos que la va a pasar muy próximamente, y lo único que le exigiríamos a los cuidadores es que tuvieran las muestras de profesionalidad. Yo ya no les pido ni siquiera cariño, le pido profesionalidad, ¿no? Capacidad de saber manejarse en situaciones de vulnerabilidad y de dificultad tan extrema como presentan pues nuestros mayores o nuestros familiares que tienen una situación de dependencia, ¿no? Yo no soy capaz nada más que de daros las gracias y romper una lanza en reconocimiento por vuestra labor, porque no es solo un trabajo, ¿no? Es un servicio público de primer orden que debería de tener una mínima dignificación traducido pues eso en derechos laborales, en reconocimiento económico, porque lo que se hace desde la ayuda a domicilio, como lo que hacen las cuidadoras que están 24 horas al día con esas personas que solamente ellas saben lo que es vivir tantas horas un día detrás de otro, sin navidades, sin vacaciones, sin nada, y sin habilidades al frente de esos cuidados, yo creo que no merece un día internacional, merece año y medio, ¿no? Bueno, pues Magdalena, gracias por haber venido. Maite, igualmente. Gracias, ha sido un placer por volver a encontraros. Y bueno, que continuáis con esa energía y con esa sonrisa encantadora que tenéis cuando habláis de vuestro trabajo. Señal de que algo bueno sucede con él, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría hacer un inciso. Sí, venga, dime. Un poquito. Me gustaría que el Ayuntamiento de Córdoba se implicara un poquito más en la ayuda a domicilio. En las trabajadoras, por supuesto, a los usuarios, que las trabajadoras sociales agilicen un poquito para dar la ayuda. Yo no sé a quién se lo tendríamos que pedir, pero lo que no puede ser es que una persona que está encamada con un grado 3, que está en la peor situación que se puede encontrar una persona, tarden un año, tarden dos en darle la ayuda. Sí, señora. Sí, a ver si me escuchan o no escuchan a todas, que es lo primero que estamos luchando siempre, y ahí, que empiecen a agilizar un poquito. Tendremos que romper una lanza, porque el Ayuntamiento y porque la Junta, porque entre tirios y troyanos anda la cosa, entre la Junta y el Ayuntamiento, no sé uno si es Guatemala o Guatepeor, y entre ambos anda el juego. Sí, nosotros verdad. Estamos ahí en la lucha porque constantemente. La familia, date cuenta, que son mujeres o hombres, su marido o su mujer, que tienen 80, 85 años, y no pueden lavarlos, no pueden vestirlos, se te ponen a llorar. Cuando consiguen la ayuda, cuando la consiguen, se te ponen diciendo, es que cuando ustedes dos vais, no puedo. Me quedo sola. Sí. Por favor. Ahí queda el llamamiento que hace Magdalena, que además es un clamor que probablemente corearían muchísimas familias de esta ciudad. Cierto. Gracias, compañera. Venga, muchísimas gracias. Venga. Venga, hasta luego. Siento aquí en mi costado tu puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Siento tu beso de Judas, cómo me queman los labios. ¿Cómo es posible que abrase ahí tanto un corazón helado? ¿Y cómo es posible que abrase ahí tan siquiera me has rozado? Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta danza salvaje ahí. Soy carne de reemplazo. Mi canto es imborrable y yo soy el viento en tu tejado. Tengo tu adiós enredado como de fin de verbena. Ya las guirnaldas bajaron ahí, apagaron las linternas. El año que viene ahí volverás para prenderlas. Siento llamar al vacío y sigo disimulando con esta danza salvaje ahí que soy carne. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Bueno, ¿qué os ha parecido el temazo de Vetusta Morla? Porque es una joya. Este grupo es una joya, Y la puñalada trapera con la que nos ha regalado el lanzamiento de este próximo disco, este temazo que a mí por lo menos me gusta muchísimo. Por eso me permitió el placer de compartirlo con todas vosotras y con todos vosotros para que disfrutéis de esta recta final del programa. Bueno, pues como os decíamos al comienzo del programa, este jueves 4 de noviembre nos ha salido un programazo bastante verde, porque hemos empezado con las recomendaciones y con las reflexiones que Guillermo Contreras nos ha traído hoy respecto del agua y del consumo del agua y de la escasez de agua y de la gestión del agua y el porvenir del agua, que me parece que ha sido una lección bastante interesante, y es que la gestión de la demanda es contraria a la racionalidad de la gestión de la oferta. Me lo he apuntado porque me ha gustado muchísimo. Bueno, hemos hablado también del problemón que tenemos con la desecación de los arroyos que vierten sus aguas al Guadiato y por ende al Guadalquivir, con el arroyo Bejarano y el arroyo del Molino en Trasierra. Hemos hablado con Pancho, que es el representante de ADESA Mambral, y nos ha relatado, bueno, pues con bastante detalle las causas y las consecuencias de todo ello, ¿no? No creamos que porque se seque el cauce de un trozo de arroyo allá en el sitio donde yo no voy nunca, eso no me vaya a afectar a mí en mis condiciones de vida. Y ahora pues pasamos a la tertulia, ¿eh? El momento que a mí personalmente me da más placer, bueno, me da mucho placer en la tarde de los jueves, porque de lo que se trata es de no tanto de polemizar como de abrir frentes de reflexión, ¿no? Que nos sean útiles para eso, ¿no? Para que si teníamos una visión sesgada de alguna realidad, pues nos aporte algo, desde donde poder volver a hacer una mirada distinta, ¿no? Que nos aporte unas claves nuevas, ¿no? Yo con eso me quedo más que satisfecho, ¿no? Bueno, y para eso hoy hemos pensado que a cuentas de la cumbre de Glasgow, que se está celebrando, yo lo decía en tono de broma, en Glasgow tiene que haber un whisky estupendo, ¿no? Porque dicen que Escocia es tierra buena de whisky, ¿no? No sé qué árbol es el que da el whisky, pero vamos, hay que ir a por ahí a hacer recolección. Y le doy la bienvenida a Jorge Alcázar. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Encantado de nuevo de estar aquí con vosotros. Para mí un placer que vuelva. Lo decía también al comienzo del programa, ¿no? Que ojalá contemos contigo para muchos más programas, porque aporta eso, ¿no? La idea de no de la polémica, sino de la reflexión crítica, ¿no? Ahí suelto, y ahora que tú cojas lo que quieras, ¿no? Y estamos esperando a que la incorporación de Pepe Lario, porque a cuenta del asunto nos parecía también que era una persona que podía aportar claves más que interesantes, ¿no? Juicio crítico, desde luego, no se lo podemos negar, que Pepe lo puede aportar de todas formas, ¿no? Pero de cualquier manera, hasta tanto Pepe se acerque aquí con nosotros, a mí me llamaba muchísimo la atención el otro día cuando oía algunos datos sobre la ciudad de Glasgow. No resulta chabacano que Glasgow tenga un volumen de sin techos brutal, que los precios del alquiler de Glasgow se estén pagando en estos días de la cumbre 10.000 euros. Oiga, perrito, 10.000 euros por el alquiler de una habitación. Bueno, tiene que ser un pedazo de habitación, ¿no? Tiene que ser un pedazo de habitación de tomo, ¿no? Me choca, ¿no? Me choca porque se supone que cuando yo invito a mi casa a alguien, mi casa la tengo como los chorros del oro, ¿no? O intento al menos mostrar una imagen agradable y es un detalle, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un detalle interesante porque también nos da unas claves de cómo funcionan estas cumbres a nivel global. Si resulta que, como tú bien indicas, ¿no? Glasgow es una ciudad que tiene un alto índice de sin techo, en la cual el acceso a la vivienda es bastante complicado y pues, en la cual también los estudiantes malviven o en unas condiciones bastante complicadas, precarias. Se celebra allí la cumbre y, bueno, produce una inflación de precios ya desorbitada, ¿no? Hablaban esta mañana de 10.000 euros la noche. ¿Quién puede acudir a esta cumbre? Yo no. Entonces, ¿quiénes debaten? Lo del whisky lo he dicho de broma, ¿eh? Que no sé que ni por whisky voy yo a ese precio, es una barbaridad. ¿Quiénes debaten sobre el cambio climático? ¿Quiénes son capaces de tomar una u otra medida, con mayor o menor calado? ¿Y quiénes se sientan en esos sillones? Claro, porque además, vamos a ver, Jorge, el marco es que después de un año de pandemia, de un año y medio, cerca de 2 años de pandemia, lo que se supone que la naturaleza debería de haber notado de alguna manera ese relajo en de algún modo, ¿no? O sea, no solamente que las grandes potencias acuden a la cumbre sin cumplir aquellos compromisos que contrajeron, sino que además es que las emisiones están siendo mayores de la última cumbre hasta ahora, ¿no? O sea, ¿qué aportan estas potencias mundiales? ¿Con qué cara se presentan y en qué condiciones llegan a decir que yo que estoy aquí pero que podía no estarlo, ¿no? A mí la cumbre de este tipo me recuerda un poco a estas campañas publicitarias que tienen las cadenas estas de los restaurantes de comida rápida tipo McDonald's, Burger King y tal. Son campañas en las que quieren lavar su imagen proyectando una imagen de salud, de alimentos sanos, etcétera, y que no son sino eso, campañas de imagen, pero que lo sustancial tienen bastante poco. Pues a eso me recuerdan a mí este tipo de cumbres, más de cara a la galería, a lanzar grandes discursos, acuerdos ya un poco más laxos y, por supuesto, realidades nulas. Bueno, damos la bienvenida a Pepe Larios, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bien hallado. El que te hemos asaltado casi. Ha sido un pequeño lapso. Un solapamiento de. Ya está. De actividades. En absoluto. Y además, para colmo de males, cuando salía de mi casa, me he encontrado en el patio la reunión de la comunidad de propietarios. Y he tenido que aguantarle un rato hasta que he dicho. ¿Que me tengo que ir? Bueno, pues relájate, tranquilo, sí, siéntate cómodamente, que estamos en confianza. ¿Quieres un poquito de agua? Muchas gracias, ahora mismo. Bueno, estábamos hablando, Pepe, de la cumbre de Glasgow. Sí. Ahí, casi nada. Porque hoy hemos dicho, hemos apañado la mitad de España, pues esta tarde vamos a apañar la otra mitad y el resto del universo. Y estábamos hablando, bueno, pues del espacio donde se celebra y sobre todo de las condiciones en las que acuden, en las que han acudido, sobre todo las grandes potencias que son las grandes contaminantes de este planeta, en qué condiciones han acudido, porque por lo visto, bueno, pues había unos compromisos y no solamente que no los han cumplido, sino que además se han incrementado, ¿no?, las emisiones a la atmósfera, ¿no? Y estábamos haciendo esa reflexión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que suceder? ¿O qué pacto tiene que salir? ¿O quién tiene que tener la capacidad de constreñir a todo el mundo para que tengan sentido estas cumbres, ¿no? Porque si nos fuimos con que grado y medio teníamos que hacer para que bajara la temperatura y ni siquiera hemos hecho eso, sino que además le hemos incrementado otro cachito más. Bueno, ¿qué impresión tienes tú, Pepe, de eso? Bueno, yo desde hace un montón de tiempo, te voy a decir, hace 10 años, ¿no?, que yo estaba dando cursos de Fondo Social Europeo para empleados de empresas de medio ambiente, y ya les ponía una gráfica cómo habían ido sucediéndose a lo largo del tiempo las cumbres y cómo había ido subiendo sin freno las emisiones de dióxido de carbono y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si lo hago ahora, ocurre exactamente igual. Y no solamente eso, sino que el convenio marco sobre el cambio climático se firma en el año 1992 en la cumbre de Río. El convenio marco, que es el que da lugar a todas estas COP, que son conferencias de las partes. Son de las partes que firmaron ese convenio. Cada año viene celebrando una. Pero más o menos ya estamos, no se celebró el año pasado, esta tendría que ser la 27, pero es la 26. Por cierto, que el año pasado nadie protestó porque se podía haber hecho por teleconferencia y si tenían ganas de llegar a acuerdos urgentes, tenían tiempo de llegar a acuerdos urgentes. Nadie protestó, absolutamente nadie protestó, nadie. Cuando digo nadie es prácticamente nadie. Yo en algún momento lo hice notar, pero da igual. Con lo cual no había mucha ganas tampoco de tomar compromiso. Algunos también hablaron como beneficio, hablaron como un gran éxito también la cumbre de París. Eso que sin embargo, la cumbre de París, los acuerdos no son legalmente vinculantes. ¿Qué significa? Que son buenas expresiones de deseo. A ver, perdona, exactamente, grosso modo, ¿qué fue el acuerdo de París, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes puedan tener una referencia? En la cumbre de París, algunos países se comprometen, Bueno, todo el mundo llega a un acuerdo de limitar la temperatura a 2 grados centígrados, que es un cambio climático muy peligroso, y hacer posible dejarlo por debajo de 1,5, que es un cambio climático peligroso. Entonces, nos quedamos en peligroso. Vale, nos quedamos en peligroso. Ahora digan ustedes, voluntariamente comuniquen, qué reducciones van a hacer. Entonces, toda una serie de países comunicaron en los meses siguientes cuáles eran sus compromisos de reducción de emisiones. Con los compromisos que había un año después, y que son los mismos que hay ahora, de los países que habían dicho voy a reducir un 30% para el año 2030, un 50% o un 60% para 2050, con aquellos compromisos, lo que podíamos esperar era una subida del clima de 3,4 grados, no de 1,5 ni de 2, sino de 3,4 grados. Y es más, además, todos esos acuerdos no eran vinculantes, o sea, que no eran punibles en derecho internacional. A nadie se le iba a multar, ni a nadie iba a tener consecuencias ninguna, ningún país, si no llegaban a esos acuerdos. Más y menos, bueno, luego llegó a Estados Unidos, que había hecho algunos compromisos, y con la administración Trump pasaron. Pero bueno, es que cualquiera puede pasar, es que no hay nada que vincule. Lo mismo que ahora tampoco no hay nada que vincule. Como no hay nada que vincule, son expresiones de buenos deseos. Yo siempre he dicho que hay una escala decreciente de compromiso. Uno es lo que se dice en los discursos, otro es lo que se firma y otro es lo que realmente luego se hace. Luego lo que realmente se hace es que las emisiones de dióxido de carbono, la concentración en la atmósfera, continúan. Es complicado de explicar. No, pero bueno, el 42% de las emisiones que se produzcan se van a quedar en la atmósfera para siempre. ¿Me explico? Aunque redujéramos un 10% este año, que sería una barbaridad, con la COVID hemos reducido un 5 y pico%, aunque redujéramos un 10%, que significa una crisis económica. Eso es dos COVID, ¿no? Emitiríamos el 90% de lo del año pasado. Luego, un 42% de un 90% sería un incremento aproximadamente de la temperatura media, perdón, de la temperatura de la concentración, se quedarían en la atmósfera un 36% aproximadamente. ¿De incremento? El problema no es de incremento. Yo incluso cuando alguien dice neutral en emisiones, no, no. Si el problema no es que seamos neutrales en emisiones. Hay que bajar. Hay que retirar dióxido de carbono de la atmósfera. No es bajar las emisiones, sino que retirar, ¿no? Lo que también el IPCC habla como captura de dióxido de carbono de la atmósfera. Por cierto, que son unas tecnologías que no funcionan, son carísimas y que es una excusa para decir sigamos emitiendo porque luego pondremos en marcha tecnologías de captura y almacenamiento de dióxido de carbono. La Unión Europea ha estado dedicando 500 millones de euros a poner en marcha algunas de estas, algunas de ellas en antiguos pozos mineros de Asturias, pero eso no llega a ningún lado, porque tienes que capturar el dióxido de carbono, comprimirlo, llevarlo a la mina, meterlo allí, que se quede estanco, una auténtica barbaridad, ¿no? A ver, Jorge, Greta Thunberg, bueno, y el movimiento que hay respecto de estas cumbres, subrayó el otro día que el cambio que tenga que llegar no va a venir de dentro, señalando la cumbre como el espacio que se supone que es el lugar de el laboratorio que pinta y dibuja las medidas a futuro, ¿no? Bueno, pues si eso es así, ¿de dónde pensáis que va a venir la solución? Porque se supone que los medios, la gobernanza, está encerrada en la cumbre, ¿no? ¿Qué juego es este, A ver, yo creo que hay que hacer un diagnóstico previo antes de buscar la solución, y porque si no sabemos muy bien qué nos pasa, no podemos poner remedio. Mi opinión, se trata de un modelo, de un problema de modelo. Problema de modelo económico, de modelo de consumo, que ha posibilitado que en los últimos, en el último siglo, siglo y medio, pues hayamos deteriorado el planeta en estos términos. Y eso me da pie a retomar aquello que te comentaba al principio de la conversación, ¿no? Resulta que, hilándolo con lo que Greta Thunberg comentaba, ¿quién se sienta en estos sillones de negociación? Son los estados, sus altos representantes, personalidades del mundo empresarial, porque esos 10.000 euros que cuesta una noche en una habitación en Dublín, en Glasgow, perdón, no la puede pagar cualquiera. Al fin y al cabo, es el establishment, los mismos que, con su hacer, con su proceder, con su diseño del mundo, han propiciado esta situación actual. Luego, evidentemente, desde dentro no puede venir la solución. Esto no es sino un lavadero de cara, es una campaña de marketing. Fíjate que lo que ha dicho Pepe anteriormente es muy interesante, ¿no? En el año 2020 no hay una cumbre porque no puede haber foto. No por otro motivo, porque se puede haber hecho, se podría haber hecho esta cumbre, estas reuniones unilaterales, multilaterales, bilaterales, con los diferentes sectores de una manera telemática, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que no habría una imagen que fijara esa foto propagandística que nos da a pensar, ¿no? Ahora pues nos tiramos una semana hablando de esto, de la cumbre, los medios de comunicación, tal, se piensa que se está haciendo algo, pero no se está actuando. Por tanto, yo creo que si hay que buscar una solución, primero es diagnosticar el modelo, el problema, que es un problema de modelo, y a partir de ahí actuar. Quizás no la solución sea más compleja como para poder ponerla aquí encima de la mesa, pero sí podemos ir aportando ya pistas o claves que nos pueden dar una ruta para conseguir esa solución. Y está claro que el cambio de modelo es una de ellas. Y este modelo de consumo, este modelo de producción, este en esencia el modelo capitalista, es un modelo muy perjudicial para la salud del planeta, para el medio ambiente. Entonces, habrá que entender que tendríamos que dotarnos de normas internacionales de carácter vinculante con lo que ello supondría, ¿eh? Porque los lobbies de la energía probablemente tengan analistas y gente metidos en todos los sitios, como en Bruselas, ¿no? Que o en Luxemburgo, no sé dónde es el sitio donde está la comunidad. En Bruselas, en Europa, pero vamos. Sí, ¿eh? No, pero en Bruselas, y está bien dicho, porque en el Parlamento Europeo en el año 2014 hubo un periodista de The Guardian que escribió un artículo de investigación sobre el tema y situaba frente a los 35.000 funcionarios que trabajan en Bruselas, 36.000 lobistas. Claro. 36.000 lobistas, familia, son gente que trabaja para empresas que tienen intereses particulares. No tienen nada que ver con los parlamentarios europeos que votamos cada X años para irse al Parlamento Europeo, ¿no? Ahora mismo, esta misma mañana, estaba viendo un tuit de Nafez Ahmed Mossadegh, que lo tuvimos en la Universidad Verde aquí en 2019, donde decía que con unos papeles que la agenda climática de Gran Bretaña se lo está llevando una petrolera. Están ejecutivos de la petrolera, están dentro del comité que están asesorando al gobierno británico para medidas. De todas maneras, es realmente complejo. Por eso yo le hago fotografía a los pájaros y me tiro 3 horas andando por el río, en serio. Es terriblemente complejo porque, en primer lugar, se necesita una capacidad social importante para poder cambiar esto, para cambiar el modelo, porque en definitiva es cambiar el modelo. Quien piense que tira de las renovables y que van a invertir en renovables y que se va a cambiar, no, porque en definitiva también las renovables tienen muchísimos problemas. Entre otras cosas, tienes que utilizar combustibles fósiles y unos niveles de minería importantes para construir la tecnología renovable, porque lo que es renovable es el flujo de energía, lo que no es renovable es la tecnología que se utiliza. Claro, es que utiliza materiales que no son renovables. Volvemos al eufemismo. Evidentemente tenemos que descarbonizar la economía y tendremos que ver qué cantidad de combustibles fósiles utilizamos para eso. Pero ¿dónde está la fuerza social que cambia el modelo? Porque incluso focalizando, como algunos quieren decir, no, desfocalicemos eso y hablemos nada más que del cambio climático, que estaría asociado a otro elemento también, el agotamiento de los combustibles fósiles, ¿eh? Que está poniendo ahora mismo ya en crisis el sistema económico mundial, ahora mismo ya, la subida del precio de la luz, desabastecimiento, racionamiento de gasolina en Gran Bretaña, en China, apagones en China, Alemania ya está preparándose para apagones, están emitiendo vídeos el gobierno alemán para qué hacer ante un apagón, ¿sí? Y no tenemos microchips, no tenemos plásticos, no tenemos fibra de vidrio, no tenemos resina para fibra de vidrio, no tenemos aluminio. Hablan de la COVID, pero bueno, en 2019 ya había un descenso del consumo energético mundial, pero no porque por motivos ambientales, sino por motivos de que nos estamos chocando contra los límites del planeta. Y luego, yo creo que es importante también retomar el sentido real de las palabras. No hablamos de un cambio climático, hablamos de una catástrofe medioambiental. Cambio climático se puede prestar a interpretar que puede venir otro paradigma medioambiental más o menos amable o al cual nos podemos acondicionar en mejores o en peores condiciones. No, estamos hablando de una catástrofe medioambiental. Como están señalando multitud de informes científicos desde las disciplinas de la física, la química, la biología, la medicina, la bioquímica, la zoología, desde todos los ámbitos de la ciencia se está señalando que el futuro ya es un futuro ya a corto plazo, no estamos hablando de un futuro a medio plazo, no estamos hablando de dos generaciones ni tres generaciones, sino que probablemente muchos de los que estamos aquí hoy oyendo o debatiendo lo vamos a ver ya y lo vamos a palpar en nuestras carnes. Estamos hablando de que vamos a palpar, es una catástrofe medioambiental. Sin embargo, el propio establishment permite ese juego de palabras que nos relaje frente a este tipo de amenazas y se cambia lo de catástrofe medioambiental por cambio climático. Y eso es un error. Bueno, ya lo hizo quién era Kerr, que era secretario de Estado la guerra del Vietnam antes. Ah. Fue el que cambió Kissinger. Calentamiento global, Henry Kissinger. Cambió la terminología, obligó a cambiar la terminología calentamiento global por la de cambio climático, porque la de cambio climático era más aséptica. Claro. Bastante más aséptica. De todas maneras, el problema es que se necesitan niveles importantes de compromiso social para transformar el sistema. Incluso reduciendo al tema del cambio climático como una cuestión concreta, no cambiemos el sistema, nada más que intentemos cambiar el clima, nada más como preconizan mucho, yo no estoy viendo salir. Yo le comentaba el otro día a un compañero, ¿no? Y a un compañero y una compañera, estaba hablando con ella. Vamos a ver, cuando el movimiento anti-OTAN había en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, había comité anti-OTAN pacifista. Sacamos a la calle 500.000 de personas. A mí me tocó en Sevilla comunicar el resultado del referéndum, que perdimos, y me tocó a mí anunciarlo. Pues bien, yo no estoy viendo, por mucho que hablen de Greta Thunberg y de Friday for Future y de Jóvenes por el Futuro, no estoy viendo las movilizaciones, no las estoy viendo. Las movilizaciones más grandes que he visto en España han sido de 500 o 600 personas en Barcelona. Otro grupo en Córdoba, por los 50, 60. En Madrid, 300, 400, 500. En los momentos de más. No está viendo. Incluso me sorprendió que el otro día incluso hubiera más gente intentando frenar las energías renovables. Es verdad que una determinada manera de renovables. En Madrid, que gente que salía a reivindicar otro modelo por el cambio climático. Un curioso también, una paradoja, ¿no? Es curioso, lo que es curioso es que la reflexión, esto, Ángel es el compañero que está al otro lado de la pecera, no sé si recuerdas hace escasamente poco más de una hora, cuando Guillermo, hablábamos con Guillermo Contreras de la gestión del agua, ¿no? Porque hoy la parte de su parte del programa la hemos centrado en el recurso hídrico y bueno y en toda la, y al final a lo que voy a concretar es que al final aterrizábamos en la necesidad de la concienciación social como respuesta, y además Guillermo era mucho muy drástico, ¿no? Una movilización disruptiva, ¿no? O sea, nada de él proponía, bueno, que se han acabado las contemplaciones, porque esto, como dices tú, Jorge, no es un cambio climático, dulcificando las palabras, sino que es una crisis que nos va a llevar a acabar la tumba en la que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Probablemente una de dos, o estamos todos locos, todos los que venimos a la radio estamos locos, pensando en una línea de pensamiento más o menos próxima, o es que efectivamente esto no admite las contemplaciones de vamos a discutirlo, ¿no? Es importante, yo creo que también matizar una cosa, porque la movilización social se va a dar, de una forma o de otra. Porque llegará un momento en el que las condiciones en el tercer mundo o en el primer mundo a nivel climático sean tan sumamente precarias que nos va a afectar. Y nos va a afectar como población y pues afectará en primer lugar a aquellos que menos tienen, etcétera. Lo importante es que esa movilización social también se organice, que esa movilización social se dirija y que esa movilización social actúe a su debido tiempo. Porque de eso dependerá que sea una movilización social con un sentido o que sea un sálvese quien pueda. Por eso he dicho que movilización social se va a dar. Otra cosa es que sea organizada. ¿Y en qué dirección? ¿En qué dirección? Digo, porque yo creo que más tarde o más temprano el tema del cambio climático se va a dar y va a llevar mucho sufrimiento, pero también va a llevar mucho sufrimiento lo que ocurra en los próximos años con el declive de los combustibles fósiles. Yo recuerdo movilizaciones, si habéis visto las imágenes de Gran Bretaña en las colas de la gasolinera, sí. China, ya te digo, China está racionando la gasolina. Y ya veremos aquí lo que va a venir. Porque el discurso fácil es señalar a otros y que las movilizaciones sean, como se han estado situando con lo de la subida del precio de la luz, contra un gobierno progresista, el único que le ha hecho un poquito de cara a la eléctrica, no todo lo que se puede hacer, pero al único que le ha plantado cara a la eléctrica en toda la historia. Yo llevo con los temas de energía desde hace más de 40 años y es el primero que le ha plantado un poquito de cara diciéndole, tienen ustedes que reducir los beneficios. Sin embargo, socialmente han señalado a un enemigo que no es. El enemigo es la mafia del sector energético. Pero el problema es que a la medida en que ya nos estamos haciendo, cuando en el movimiento ecologista se habla de decrecimiento, el decrecimiento ya se está produciendo. No es lo mismo lo que ganaba yo con 40 años que lo que gana mi hijo con 40 años. Gana mucho menos, no tiene el futuro asegurado, no tiene la pensión asegurada. Digo que estamos decreciendo. Y además, a nivel mundial hay cada vez mayor cantidad de estados fallidos, que es también de crecimiento, se están haciendo cada vez más pobres. El problema es que los recursos que quedan, o nos lo planteamos bien, o vamos a ver quién se queda con esos recursos. Y entre tanto, hay muchos que están muriendo a pellizco, y de eso no nos acordamos, o no se acuerda los que vivimos en un estado de bienestar suficientemente acomodado, ¿no? Y bueno, en fin, esto sería otro canal de... Son las dos caras de la misma moneda. Son las dos caras de la misma moneda. No hay que disociarla, Y la desigualdad social también. El que quiera disociarla es porque no se entera dónde vive. ¿Os parece que sigamos otro día desgranando esta parte, esta pata? Porque para hacer el cierre del círculo, yo creo que sería interesante no dejarlo Bueno, está dibujado. Nuestro público, nuestros oyentes, son gente inteligente que han entendido por dónde vamos. Pero de todas maneras, a mí personalmente me parece que es una reflexión que admite todavía un análisis más extenso. Y además es muy serio porque, por ejemplo, en nuestro país le está cogiendo ya sí, a un gobierno progresista gobernando. Como ya ocurrió también con Zapatero, le llegó la crisis mundial estando gobernando, lo que pasa es que supo gestionar mal los conocimientos que tiene. Lo que yo estoy diciendo lo saben los gobiernos, lo saben las empresas. Pepe, nos tenemos que marchar. Lo siento, de verdad que cortarte así me da cosa, pero bueno, vamos a continuar. Yo, si os brindáis a que sigamos haciendo el análisis desde esta otra perspectiva, ¿no?, para intentar ver cómo influye y cómo al final esto es una responsabilidad compartida, estáis ya formalmente invitados a una próxima tertulia, a que continuemos en esta reflexión. Son las 8, hemos terminado, son el cierre del círculo, de nuestro círculo del magazine de los jueves, del qué tal, cómo estamos. Espero que hayáis estado a gustito, nosotros ha sido un placer, nos hemos trabajado lo que hemos podido para vuestra satisfacción y sobre todo para aportaros claves inteligentes como vosotros. Hasta el próximo jueves. Jorge, muchas gracias. Pepe, encantado. Aunque te hayamos tenido que casi secuestrar de la calle para traerte corriendo. Ha sido un placer. Encantado. Venga, hasta el jueves. Adiós.